Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la novena edición del programa No Eres Tú, Soy Yo, para hoy 24 de junio de 2006. Estábamos escuchando el tema God Knows, interpretado por Aya Hirano. La dejé completa porque es una variación respecto al J-Pop que estamos acostumbrados a escuchar en la música japonesa. Claro que el J-Pop no es que tenga nada de malo. Y también, ya que el tema fue cantado por una niña con disfraz de conejo en el capítulo 12 de la serie Suzumiya Haruhi no Jutsu, transmitido el domingo pasado en Japón. Si alguno de ustedes se ve la serie o de alguna manera tiene una conexión permanente con la superestructura de datos del universo, ya deben saber de lo que les estoy hablando y por qué escogí este tema. Los que no se la ven, esperen más datos en la reseña del día para que se antojen. Tengo aquí una vez más a mis invitados Leoncio. ¿Cómo están? Y a Pablo, alias señor Kawaii. Me gustó mucho la guitarrista disfrazada de brujita. Y la que canta es disfrazada de conejita con orejitas y vestido de baño negro apretado. ¿Cierto, Leoncio? Sí. Está bien. Y hoy tenemos un invitado extra especial, Hans, experto local en películas que nadie más se ve. Hola, nice to meet you. Porno callejero, dicen por no, ahí. No. Aparte, contrario a la creencia popular, no solo sabe de porno, sino que también sabe de otro tipo de películas. Hans era un invitado especial al que le debíamos una invitación al programa hace mucho tiempo porque él es prácticamente el primer oyente que tuvimos en el programa, el fan número uno. Escuchaba todos los números, era fan de Mauro, no lo conocía, fan de Leoncio, lo confundía con otras personas. Los amo a los tres. Entonces decidimos invitarlo para este programa especial que vamos a hablar un poquito de cine chatarra, cine basura, cine caspa, como lo quieran llamar. Hans es el experto en el tema. Sí, señor. Gracias por amarnos. Como siempre, nuestro agradecimiento al Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com por el alojamiento y el ancho de banda para el programa. Qué pena, yo quiero agradecer a Jaime, el que me pulió e ilustró los zapatos en la de Antioquia, un bardo. Jaime, ¿qué más? También un saludo para todos los miembros y compañeros también que tienen su podcast allí, y un agradecimiento especial a los compañeros del PIN Podcast, que los pueden escuchar en www.pinpodcast.com, que hicieron un muy buen comentario sobre nuestro programa en su edición número 18. Esperen también pronto una nueva promo de NET. Bueno, Roda llega. Yo también tengo un saludo para Nicolás, el ñompiro más salsa, por las ilustraciones que nos hizo para el cabezote de www.noerestu.com, en el cual quedamos asustadoramente parecidos. Sí, quedamos en pixel art, pero quedamos igualitos. Bueno, un saludo también para Juan Ospina o Piwi por los comentarios que nos hizo sobre el programa. Incluso me dio un poco de envidia porque nos dice que nos escucha mientras va en la bicicleta, en el iPod, mientras va a su trabajo en Italia. Entonces, no te da como un poquito de envidia. Yo tengo iPod, bicicleta y no estoy pero en Italia. Pero vas al trabajo en bicicleta, escuchando podcast. Y en Italia. Y en Italia. No, voy al trabajo. No, en Italia no, puede ser por la avenida oriental esquivando perros y camines, pero vas al trabajo en bicicleta. Voy a la tienda por es la leche envidia, en bicicleta. Es que voy al trabajo en bicicleta. No, claro. Ese es el motivo de la envidia. Pablo, por favor. Bueno, y otro saludo muy especial también para Manuela Tobón, que también es una oyente fiel de nuestro podcast, y dice que le parece muy sexy la voz de Mauro y muy gracioso Leoncio. Y dice que yo tengo una voz muy poco masculina, eso no es gracioso. Y de Pablo no dice nada bueno, ¿por qué será? Manuela, un saludo. Hola, Manuela. Bueno, vamos directo al estrellato, según sospecho, porque esta semana los poderes que controlan el universo se equivocaron de alguna manera y Pablo terminó dando una entrevista, más bien entrevistado, por un canal regional hablando precisamente del podcast. Y haciendo un video porno. Un canal local que se llama Teleantioquia, que de hecho tiene transmisión para todo el país, para todo Colombia, tiene un programa que se llama Teleantioquia Global. Y para Ucrania. Y no, de hecho Teleantioquia tiene transmisión en red. Ahora vamos a hablar un poquito de los broadcasts en línea, por si nos quieren ver dentro de 15 días en el programa. Bueno, resulta que en el programa están haciendo en este momento un especial sobre tecnología, hablando sobre blogs, podcast y videoblogs. Y el Nintendo 8-bit. Entonces, de un modo u otro, la prostituta favorita de los medios que soy yo resultó invitado para el programa para hablar del tema de los podcasts. Bueno, resulta que fueron a grabar a la oficina, en el cual le mandé unos saludos muy especiales al señor Gustavo Montoya, el pimp master de la fábrica de podcast Montoya. Mi papá. Sí, y también por supuesto al Spanish Podcasting Network, en el cual estábamos hablando de un tema muy interesante en el programa, y era que en Colombia todavía no hay podcast, o sea, es algo que apenas está empezando. De hecho, en Colombia, en este momento, ¿cuáles son como los únicos podcasts que hay? Yo he rastreado solo cuatro, que son informaticapopular.com, ¿sí? deotroslados.com y el de nosotros. Y hay otro que se llama El Podcast de Bazuco, que es el blog más odiado de Colombia. Sí, pero aparte de los que hacemos nosotros. ¿Pero es acá, podcast o blog? No, Bazuco es un blog, pero también tienen un podcast en el cual hablan de todas sus travesuras, y para encontrar ese podcast lo encuentran peterwilson.com/bazuco. Peter con I, no con E. Sí, anunciado sí. Directamente del español, peterwilson.com/bazuco. Un saludo para ellos también. Sí, aparte de los que hacemos nosotros acá, pues en la familia Montoya y el de Peter Wilson, creo que hay otro de una persona que creo que está en Boyacá, pero aparte de eso no hay ningún otro podcast que se haga local. Conozco un podcaster que vive acá en la ciudad de Medellín que desde acá por Skype hace un podcast todas las semanas con la gente de myextralife.com. El tipo de acá habla en español, pero en el podcast es completamente hecho en inglés. Yo estuve en myextralife.com esta semana participando de un video chat que él tiene funcionando en este momento, en el cual él va grabándose, pues en vivo, transmitiéndose, y los fans de todo el mundo se van reuniendo ahí para hablar. Es la Comisión Atlón, es porque él es un ilustrador, trabaja a larga distancia, trabaja haciendo ilustraciones para grupos, para editores que hacen RPGs, juegos de rol, entonces él hace las ilustraciones de los libros. Como tenía varios trabajos atrasados, como en un intento de presionarse a sí mismo, dijo que iba a hacer eso mientras los fans lo veían, como para tener un estímulo externo que lo obligara a seguir trabajando y a que no lo cogiera la pereza. Entonces ha estado toda la semana transmitiendo su trabajo, inicialmente por en vivo, pero se le cayó el ancho de banda, entonces ahora le está transmitiendo. Somos fans de My Extra Life. Sí, bueno. Mauro fue como el que me inició en ese mundo de la droga del webcomic, y es bacano, ¿cierto, Leoncio? My Extra Life es chévere. Yo no veo webcomics ya. Leoncio, ¿por qué estás tan rudo? No sé. Uy. Bueno, para la próxima semana vamos a tocar el tema de los webcomics y por qué a Leoncio no le gustan, así que espérenlo aquí en No Eres Tú, Soy Yo. A propósito de lo que decías con lo del programa regional, esta semana en el PIN Podcast, en el número 18, estaban hablando precisamente de que no, la gente acá en Latinoamérica por lo menos no sabe qué es el podcast. Aún en Estados Unidos, que la tradición del podcast viene de allá y hay mucha gente haciendo podcast, es un poco, allá es más conocido, pero aún así no es común encontrarse mucha gente en la calle escuchando podcast en sus portátiles, pero aquí sigue siendo algo todavía muy oscuro y desconocido. Casi que dieron la idea de que tocaría llevar una camiseta que dijera yo hago podcast o yo escucho podcast y yo hablo español atrás, un botoncito que pregúnteme cómo adelgacé. Porque generalmente cuando uno va con el iPod o con el reproductor portátil en la calle, lo único que le preguntan a uno es cómo va el partido o qué música estás escuchando. Entonces reggaetón 100% Daddy Yankee, wow. En el metro para la casa. Siempre me lo bajo y lo escucho yendo en el metro. Hans, te amamos. Eso. Entonces esa es la cosa, a uno le preguntan eso y uno les provoca responder, no, el partido va 0-0, porque es que uno decir, estoy escuchando un podcast, implica hacer pausa 5 minutos mientras le explico a este otro qué es lo que es un podcast, porque inmediatamente viene la pregunta, ¿y qué es eso? Es algo que está a punto de reventar. No, porque es un podcast. No, es lo que veníamos hablando, es algo que está a punto en este momento de explotar, por lo menos en Colombia, es como lo que pasaba con los blogs hace más o menos 2 o 3 años. Yo tengo un blog. Un blog que era un blog antes, era algo que la gente no sabía. Ahora cualquier adolescente promedio, depresivo. Pablo tiene 4. No, yo no tengo blog. Orgullosamente sin blog en MySpace desde que arrancó MySpace. Desde antes de que se ganaran los 8,000 millones de dólares y Tom saliera con las maletas llenas de dinero diciendo chao, vemos sonsos. Igual yo, no tengo MySpace. Leoncio tiene MySpace, ¿cierto? No. Sí, Crazy Angel 69. Sí, esa foto de esa niña que sale ahí no es Leoncio. Uy, me descubrieron, pero también me voy a involucrar como en DeviantArt, iba a poner mi poesía gótica. DeviantArt es una página que para mí es como, es el MySpace de la gente un poquito mayor. Sí, yo la recomendé, es muy buena, es más inclinada como hacia el tema del arte, de la ilustración, de la fotografía. No solamente puedes poner la fotico bonita del ángulo forzado de la cámara, mostrando mi carita triste y poniendo mis GIFs animados de Hello Kitty. Aparte de eso, que es muy chévere y lo hago todo el tiempo. Y mostrar, poner GIFs animados de Hello Kitty. Y mostrar mis uñas pintadas de negro con calaveras, pues yo me voy a inclinar por ese lado para poner mis poesías. Y las camisetas del extraño mundo de allá. Exacto, sí, sobre todo, sí, eso. Gracias, Hans, exacto. Sí. Bueno, vamos a ver si de pronto, ya que nos están pasando por los medios, directo al estrellato, señores, vamos a... Paris Hilton, acabamos. El programa de Teleantioquia lo transmiten de este martes en 15 días, vamos a estar muy pendientes de tener ojalá la posibilidad de subir un pedacito así sea a YouTube para hacer el ridículo a nivel mundial, ¿por qué no? Ya lo hice a nivel local, pero sabes que a nivel mundial. Ahorita me fijé en el video de Hasselhoff. Y lo vieron como, lo han visto 297 personas. Y hablando de YouTube, yo me asusté mucho esta semana con un número, gracias a Leoncio que me hizo caer en cuenta. Yo me registré hace mes y medio, casi 2 meses en YouTube, miré mi perfil. yo conocía YouTube mucho antes de 2 meses, o sea, casi desde que empezó. He visto 650 videos desde que me registré. ¿Usted no trabaja, señor, o qué? Pero yo a qué horas me he visto 650 videos. ¿Usted tiene banda ancha en su casa? En la oficina. En la oficina, o sea que se los ha visto en la oficina. Ojalá que esto no lo escuche. No, pero yo a qué horas, es que yo a qué horas me he visto 650 videos de YouTube. Es que es una cosa que no me cabe en la cabeza. Es que todo empezó porque yo le dije a Pablo que si él tenía 34 años, porque había un señor que se llamaba Franz. Pero yo no me llamo Franz. Pero tenía todo lo de Pablo y era igualito. Pues, todos los favoritos. Sí, todos los favoritos. Otro igualito. Ñoño con las mismas cosas. Oye, favoritas. Uy, Pablo, te descubrí, tenés 34 años. Entonces lo corregí y le dije, no, mira mi perfil, yo no tengo esa edad. Y ahí fue donde yo me di cuenta, he visto 650 videos de YouTube desde que me registré. Porque yo me quise registrar precisamente fue para aprovechar unas cositas, pues que unos beneficios que le dan a uno cuando se registra. Claro, o sea, que me he visto realmente muchos más. Estoy muy asustado, voy a dejar de ver YouTube por una semana y producir un poquito productividad laboral. Me está... Ojalá que esto no lo escuchen en el off. Mejor dicho, esto no lo van a escuchar. No, pero todos los oyentes de nosotros, de todo tanto juego y tantas cosas que les pegamos, olvídese que no están trabajando. Yo he visto... Desde que tenga mandancha en la oficina ya dejaron de trabajar. Yo tenía un sueño... Yo tenía un sueño frustrado con todos los videos de las bandas que me gustan, que nunca los pasaban por acá en YouTube. Ya cumplí mi sueño. Yo leí los capítulos de Futurama que nunca llegaron a Colombia. Y ahora que vamos a hablar de Haruhi, también se la pueden ver por ahí. Y Pablo, tenés que ver otros 16 para que juntes los 666 para tu exa, yo no sé qué, fobia. Exaconto, execonta, exafobia. Esa es. Exafobia. Y un paréntesis. Acabando con la ignorancia desde hace 3 programas. Lo de Teleantioquia lo pueden ver a través de internet en www.teleantioquia.com.co o en jamtv.com. Y ahora también doy otro link en el cual están pasando un montón de canales en línea. Primero vamos a la noticia de la semana. Es un hecho tan importante que el mundo entero lo está comentando. No puedo dejar de ignorarlo. Y es que Ufbol quiere darse en la jeta con todos sus críticos. Duhast. Ay, Dios. No es en sentido figurado. No es que quiera. Solo él, pues. No es que quiera agarrarse con los críticos a punta de crítica, no, quiere retarlos. Está diciendo que todos los que hayan hecho una crítica mala de sus películas le manden un correo indicando quiénes son y que él va a seleccionar unos afortunados, por así decirlo, para un ring, para hacer un match de boxeo en el set de su película más nueva, que es Postal. ¿Qué pensamos de eso? Ufbol, nuestro director alemán favorito de internet en cuanto a videojuegos, Blood Rain, House of the Dead, todas malas. Catwoman. No, Catwoman es de Ufbol. ¿Seguro que no? No, es de un francés, no recuerdo cuál es, pero casi le pega. Podría ser. Vea, ¿sabe qué, señor francés? La película más hedionda, aunque cuando Halle Berry juega a basquetbol. Catwoman, el francés. Alone in the Dark también. Alone in the Dark. Está grabando en este momento Far Cry y Dungeon Siege. Y Postal. Far Cry es como la isla del doctor Moreau. Bueno, el caso es que al señor Ufbol, él se cansó de que en todas las páginas de internet de críticas como RotenTomatoes.com, Metacritic.com, destruyeran sus películas porque realmente no tienen pues como ninguna... No eres tú. Ninguna calidad argumentativa, son muy extrañas, son unas conversiones de juego a cine muy extrañas que le hacen preguntarse a uno, cosa que ya hemos discutido muchas veces acá en el programa... Que fume. Si realmente... Los videojuegos están hechos para convertirse más adelante en una película de cine. El caso es que sus películas apestan y él está aburrido de que en internet lo destruyan. Entonces le propuso a 5 personas que se monten con él en un ring de boxeo a darse puños en la jeta. Para si no puede ganarle a los críticos a punta de buenas películas, pues les va a ganar a punta de quebrarle la nariz. Lo interesante es que ya le aceptó el reto al primero, a un escritor de somethingawful.com, ya le dijo listo mi llave. Chabacán. Espero aquí para que nos demos en la nariz. Lo que no saben es que... Es una forma de publicidad barata pero efectiva, sí, porque eso hizo que todo internet pues hablara de él. Y bueno, yo le mandé un email. ¿Quién quiere dejar pasar esa oportunidad? Yo le mandé un email diciéndole que me quería dar en la jeta con él. Le escribí en Spanglish. Pero no creo que me vaya a responder. Porque igual no tengo reseñas de películas de. Lo que no sabe nadie es que el señor es karateka. Además que va a salir así y que tiene 3 aretas en un peso. Oye, él es grande, es un alemán. Es un alemán grandote, es como Hans. Es un alemán grandote. Es una cosa de pegar. Tiene 4 manos. Solo que es mono, yo no. Él es, Hans también es monito. Entonces, sí solucionará algo con esto. Al fin y al cabo, pues, ya, Michael Jackson nos enseñó que no hay mala publicidad. Él dice que la gente asume que sus películas son malas y sin siquiera verlas. ¿Y quién le gana a Michael Jackson con el baile lunar? Ah, no, no, no. Pero Michael Jackson hizo una convocatoria, pero para jugar a Rueda la Botella. Pero es que cuántas páginas... ¡Qué miedo jugar Rueda la Botella con Michael Jackson! Lo que encuentro en internet... Mandó como 10 mails para eso. Pablo siempre... ¿pero por qué me atacas, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ¿qué pasó? Lo que encuentro en internet son páginas hablando mal de este man, de por qué hace películas tan malas. Es que él es el anticristo de los jugadores. Por ejemplo, a nadie le importaba ya el juego Postal, un juego sobre un cartero que se vuelve loco. Nosotros ya habíamos mencionado levemente las películas de U-Ball en nuestro primer programa. Y recuerdo la cualidad que revela Postal, sí. Es que uno puede asesinar a alguien y orinarse en su cadáver. Es algo que solamente se puede hacer en Postal. Entonces, a nadie le importaba ya ese juego, pero él dice, voy a hacer una película de esto. Y entonces todos los jugadores del mundo inmediatamente empiezan a hablar. Uno no piensa mucho en Alone in the Dark en este momento, pero el tipo acaba con los buenos recuerdos que uno tiene de Alone in the Dark. Uno tiene buenos recuerdos de matar zombies que lanzaban hachas en House of the Dead. Pero es que yo no tengo tampoco buenos recuerdos de Alone in the Dark. De hecho, en estos días la estuve jugando para PlayStation, que fue Alone in the Dark de New Nightmare. Sí. Y me quedé como atrancado en una parte donde abría una puerta y me salían como 5 zombies y tenía poquita salud y no tenía balas. Es un juego malo. Alone in the Dark no es un no es el mejor juego de survival horror, no, pues no, para las consolas. No, no es el ni no es para el mejor, PC. Tampoco. Pero la cuestión es ni que para nada. Si uno tiene buenos recuerdos de un juego por allá, levemente el tipo se encarga de violarlos absolutamente y dejarlo a uno tirado en un callejón. Es que pensándolo bien, ¿cuáles películas de U-Ball convertidas de videojuegos han sido buenas? Bloodrain tampoco fue un buen juego. Pero Far Cry es un juego excelente de disparos, por lo menos en cuanto a gráficos revolucionarios. Bloodrain tiene una escena bomba. Pues que Bloodrain. Sí, que es como en un como que es como una sala y la señora hace como una mímica. La amo. ¿A usted gusta la protagonista de Bloodrain porque es pelirroja y tiene ropa apretada? Y es una vampira que mata nazis. Eso es. Sí, es eso, demonio. Sí, es eso. Pero no le digan a nadie. Bueno, pero entonces yo no sé este tipo qué concepto tiene. Si agarra películas malas desde el inicio, ¿qué le podemos sacar? Él es incomprendido. Si agarra una película buena, igual no saca nada bueno. Yo no sé si es que el PlayStation de él está forrado en sangre, en piel humana, o lo bañó en sangre de gato, pero los juegos que él jugó no son los juegos divertidos que uno jugó. Entonces, ¿él de dónde está sacando el argumento? En este House of the Dead tampoco es... Que digan uno pues que el juego House of the Dead es entrañable, pues, porque es un juego viejo de disparos que jugábamos en el arcade, sí, pero, lo jugábamos en el centro comercial local, pero tampoco es que sea un juego pues muy bueno. Sí, de los primeros que tenía la pistolita ahí para no jugar en ella. Yo recuerdo en el pasado E3, que fue en mayo, ¿cierto, Leoncio? E3 en mayo. No sé, no sé. Fue en mayo que le preguntaron a Hideo Kojima si querían que U-Ball hiciera la conversión a cine de Metal Gear y se enojó. O sea, se enojó y dijo, no, pero ¿cómo se les ocurre? Pues que yo... Eso fue peor que soltarle los ansios. Se puso bravo y todo, eso fue muy charro, que se puso bravo porque le... Bueno, en fin. U-Ball, no te queremos tampoco. A ver, no haga Metal Gear, por favor. Y no queremos... Bueno, pero entonces ahora sí, Hans, ¿vos te darías puños con U-Ball en un ring de boxeo? Pues depende, si es ¿sí muy grande no? Me da como miedito, aunque estoy grandecito. Le dio miedito, no, Leoncio. Pero no, sí le doy. No se daría puños tampoco, Mauro. ¿No? ¿Yo? Ah, yo sí. De una misma. Mauro claro es el más violento acá, yo no le daría puños tampoco. Yo le doy porque me hizo perder una noche viendo House of the Dead. Why can't we yo le doy porque me hizo ver la señora de Bloodrain. Why can't we be friends? Sí, no me gusta, no quiero ver Bloodrain, me da pereza. Ey, pero la niña es bonita. Pero no más. Ahí, es en House of the Dead. Matan así. Que le ponen busca unas gafas. Foto en internet. Fue en House of the Dead que le pusieron unas gafas a Tara Reid y él dice que se ve más inteligente con gafas la monita. Hay un video, sí, hay un video. El estilo que hicimos en nuestro video de Netsy, que por cierto, Netsy Twist, que ha tenido muy buena recibida, es una parodia de una serie, de una película clásica que se llama Teatro de Ciencia Ficción 3000, en el cual aparecen tres robots al frente de una pantalla, se les ve la silueta y están reseñando películas viejas de ciencia ficción de los años 50. Alguien hizo una parodia de un comentario de una de las películas de U-Ball en la cual él dice así, sin vergüenza casi, que Tara Reid se ve muy inteligente en esta escena porque tiene gafas. ¿En qué mundo está parado U-Ball? Bueno, ya. U-Ball, Mauro, te daría puños, nosotros esos tres no. Yo sí. Sí, yo sí le voy a dar. Ah, ahora todo lo van a cascar pues en combo, listo. Sí, porque Mauro le da primero y después uno lo remata. Yo no le daría puños a U-Ball. Y yo perdí como 2,000 pesos del alquiler de House of the Dead y la noche. ¿Cuánto es 2,000 pesos en dólares más o menos al cambio? No es nada, es punto, yo no sé qué, porque el dólar está a 2.5, a 2,500 pesos. O sea que es punto 8, digamos. Perdiste punto 8 dólares. 80 centavitos. Viejo centavos. Una cerveza. Mucha plata por no meterse en la U-Ball. Una cerveza. Y pasa uno mejor que viendo la película. ¿Valían más las gafas de Tara Reid? No va a decir nada más de Tara Reid. Hablando de películas. Tara Reid está, decí lo que ibas a decir. que está buena. Sí. Y se puso silicona de poquito y se le vieron en unas entregas de premios. Como siempre, Hans, con los chismes de Hollywood. Mucho mejor, no, yo vi eso. Sí, gracias, señor. Hans, por recordarme. ¡Tum! Otra vez al Do.com. ¿Cuál la viste? Do.com. Otra página de chismes de Hollywood muy buena que la recomiendo porque son chismes de Hollywood vistos desde otra óptica. No eres tú.com. What would. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que haría Tyler Durden? What would Tyler Durden do.com. www.wtd.com. Estos links imposibles de deletrear, búsquenlos esta semana en el post del podcast. Porque no, Mauro, que afinen el oído. Que afinen el oído con nuestra absurda interpretación del inglés. Sí. Do.com ya se acabó, entonces no entra. What would Tyler Durden do.com. No más cerveza. No tomen más cerveza. Que viene del oído. Bueno, hablando de películas que nadie ve o que nadie quiere ver, para esto tenemos aquí a Hans, nuestro invitado, experto en cine clásico, basura, cine de culto, etcétera, etcétera. Doble dragón. Es que doble dragón. León se respeta al invitado. No respeta nada. Bueno, quería hablar del estancamiento de las películas, ya que no sé, la tendencia que hay actualmente en el cine, no estamos viendo mucha innovación, todo parecen ser ideas recicladas de películas de los 50, porque por ejemplo anoche... Poseidón 2006. Poseidón, de esa quería mirar, por ejemplo, Poseidón, anoche estaba andando... Esperen, ¿es en serio? Historia real, mi mamá no entendía el afiche de Poseidón que sale en la prensa, que es al revés. Que tienen, o sea, que voltear... El barco hundido y dice sí, Poseidón, claro. Al revés, yo no sé qué pasa con mi madre, que cumple años el día de la bestia, me dijo... Me dijo, Pablo, ese afiche no estaba mal puesto. No, es que el barco está hundido, entonces, pero ¿cómo hizo el barco para voltearse al revés? Entonces, bueno, yo no... No sé, explícame por qué un barco queda al revés después de hundirse. De hecho, yo ayer vi en Cazadores de Mitos o Mythbusters que eso es imposible. Bueno, gracias, Leoncio, por eso te digo. Que por se eso... puede sacar un barco con pelotas de ping-pong. Ajá. Sí. Pero entonces, por ejemplo, ella no se vio la película Poseidón, que es una película de los 70, si no me equivoco, en la cual una ola voltea un barco y los pocos sobrevivientes tienen que encontrar una forma de salir. Porque como lo único que queda en la superficie es el casco, no hay ninguna vía para salir directamente al aire, sino que les toca pasar por el agua. Eso, por ejemplo, es una idea que estaba hace 30 años y en este momento la dan como muy nueva, ojalá esperando de que todas las personas mayores de 30 años estén muertas para que no se acuerden. Pero es que el tráiler ni siquiera es emocionante, es como un barco que se va llenando de agua y una gente haciendo cara de asustada. No es Titanic, pero son de despacio. Porque a Titanic lo salvaba Kate Winslet antes de que se engordara un poquito, porque bueno, igual cuando se engordó también era linda, ¿o no, Leoncio? ¿A vos te gusta Kate Winslet? ¿Le darías besos? Bueno, entonces vemos que estamos como en un estancamiento de ideas. Anoche, por ejemplo, estaban pasando también acá en un canal del cable La Guerra de los Mundos, la vieja... La de Orson Welles. La película vieja repintada en Technicolor, que recientemente hubo un remake. Entonces, con Tom Cruise, mi poeta, no. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, no es que sea muy fanático de las películas excesivamente raras. Y eso que yo estudiaba psicología. Yo tenía compañeras que... Mauro, ¿vos estudias psicología? Sí. El oscuro pasado de Mauro. Ey, Mauro, ¿y qué pasó? No, ya cortemos el programa. Se acabó el programa y vamos a hablar de por qué Mauro estudiaba psicología. Sí, Mauro, ¿qué pasó? Yo estudié sistemas y después estudié psicología. ¿En serio? Los ingenieros como yo. Los de informática popular saben eso. Ey, pero yo estudio sistemas y a mí no me embarra. Bueno, creo que lo hacía para conquistar chicas, pero entonces, eso hablamos después. Yo tenía compañeras, tenía compañeras que eran felices viendo películas de Yugoslavia, de Croacia, y que decían que el cine checo se había vuelto muy comercial. Pues, yo no entiendo eso. Pero viejo, esas viejas... No, mejor no digo nada. Tenemos una serie de películas de pronto que la gente debería haberse visto. Lo que yo decía, la referencia a Sci-Fi Theater 3000 que hicimos en nuestro programa Nazi Twist, yo creo que mucha gente no la entendió. Por lo menos mucha gente que sea menor de 15 o de 20 años en este momento no coge esa referencia. Tendremos menores de 15 que oyen el programa. Tengo un oyente más o menos en ese rango de edad confirmado. Que tiene 30 años. Todos menores de 15. Internet, por eso, no entiendes el chiste. En la pubertad, escuchando a los pervertidos de No Eres Tú, Soy Yo. Va muy mal. Sí, no es una mala influencia. Si vos te consideras una mala influencia por medio del programa para la juventud. Que te dijeran, sí, la verdad sí. Entonces nosotros somos hijos de los 80, crecimos viendo películas... Con el copete, pero crecimos viendo una serie de películas que tenían ideas muy interesantes y que muy pocas eran remakes. Por ejemplo, esta mañana estaba viéndome también en cable Beetlejuice. Muy buena, también. Beetlejuice. Nada, sí. No apareció. Yo me la vi también esta mañana y me reí mucho, esa película es muy buena. Yo me la fui a ver en cine. Es buena. Bueno, una Ryder antes de que fuera una sucia ladrona. Y ahí sale como una sucia ladrona. Pues no sale como una sucia ladrona, pero sale sucia. Sale sucia, gótica. Ella fue como la chispa del una pionera del emo. Eso. Claro, porque ¿quién dirigió esa película? Tim Burton. Emo desde los 90. Tim Burton es el emo gótico por excelencia. Yo era emo gótico antes de que fuera popular Tim Burton. Pablo, no te creo. El tipo inventó eso. Entonces, por ejemplo, otra película que desafortunadamente pues, la vimos nosotros en la época en que también Disney hacía buenas películas, por así decirlo, para todo el mundo. Tron. Y les tenemos la sorpresa guardada, era Goonies. Uy, no, eso es lo mejor del mundo. El japonés, el chinito con el guante de boxeo. Data for the win. Corey Feldman, Chicorio. Sí, señor. Sam Gamgee también, pequeñito. Todo. ¿Cómo llamaba el gordo de la camisa de Superman, el Sonso? Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Kawaii. Kawaii. ¡Ah, no! El monstruo, el que... ¡Ey, no! Mira, paremos pirata, el programa hasta que no nos acordemos. Pirata monstruo con camiseta de Superman y se nos olvidó el nombre. Y se la rasga. No, espere. Yo lo tenía como icono del Messenger. ¡Qué porquería de programa es este que no sabemos el nombre del monstruo de la camiseta de Superman! Espere. Data era el... Gorgonzongo Bongo. Bueno, en fin, voy a tratar de acordarme. Ese es mi propósito en la vida en este momento. Les damos un video en YouTube para los que no entienden la referencia. Entonces, pero mirando una cosa, yo en este momento, la verdad, estoy viendo mucho menos televisión y no es por cuestión de que me estoy volviendo viejo. Está leyendo mucho. No, tampoco. Sino porque actualmente hay broadcast en línea. También por los fansubs. Ahora vamos a hablar un poco de eso. La cuestión es, actualmente hay muchas emisoras que transmiten, pues muchas emisoras de televisión que están transmitiendo simultáneamente en línea sus programas por diferido. De hecho, sí, Mauro, hay una compañía que compró a otra multimillonaria y están regalando capítulos de las series famosas en Estados Unidos gratis para que la gente se enganche, como Lost y todas esas cosas. Correcto. O por ejemplo, si entran, esta es la versión en español de la página, pero ven las mismas emisoras que en la versión en inglés. La página es es.wwitv.com. Esperen el link. Es una página en la cual hay links a un montón de emisoras en línea de televisión de muchos países, incluidas las que transmiten desde aquí, desde Colombia, que ahí pueden ver Teleantioquia, por donde va a pasar nuestro programa, valga la cuña. También encuentran de muchos otros países. De Estados Unidos hay como 72 emisoras, hay emisoras de Japón, hay emisoras de Francia, de España, que transmiten sus programas, ya sea simultáneamente que los transmiten por el canal normal o los transmiten en diferido o transmiten una programación diferente en línea y los transmiten en muchas frecuencias, en muchos bitrates para la gente que tiene de pronto problemas con la conexión. Sí, yo por ejemplo me pude ver el mundial sin salir de la oficina a través de un programa de estos, TVU Player, y ahí hay varios canales, tiene muchos chinos, la mayoría son chinos y países asiáticos, pero el mundial me lo he podido ver por Univision sin salir de la oficina. No, eso ya es triste porque tienen oficina todos y yo no. Hasta el momento. Oficina con banda ancha. Pablo, yo sé que tú cero. No te gusta el fútbol. Ahora en un centro comercial me vi con Hans los últimos 15 minutos de Argentina México. ¿Quién ganó, Hans? Pero nos vimos como 10 segundos nomás. No sé si ganó Argentina. ¿Por qué todo el mundo tiene oficina menos yo? Alemania, triste. ¿Qué nota? Trabaje. No, pues yo trabajo, pero soy freelance. Yo fui freelancer 4 años y es bueno, pero... No, bueno, porque no tengo oficina, entonces no puedo decir, no, es que mi oficina estaba viendo. No, qué pereza. Te sientes muy poco play cuando no tienes oficina. Sí, a lo bien. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, de los remakes y de todo esto, ahora también con Pablo vimos que iba pronto a salir en cine una película llamada Stranger Calling o algo así. Alguien está llamando, la tradujeron aquí en español. Y es la misma historia que han hecho muchas veces, que alguien recibe una llamada extraña en el teléfono, solo que ahora es con celular, y que la persona resulta estar dentro de la misma casa. Scream. O sea, exactamente. Ay, pero innovamos. Está en la misma casa y está metido y le dice que cuide a un niño porque la señora es una niñera. Pero es la misma cosa. O sea, la trama es más estúpida y es tan estúpida que la hace miedosa, porque uno como que seré el estúpido yo, bueno, sí, en fin. Eso dijiste estúpido 3 veces en menos de 5 segundos en una frase. Sí, por ejemplo, estúpido Pablo estúpido. Un remake que sí aguanta, pero mucho, que se la tiene que ver, es The Hills Have Eyes, que la tradujeron aquí en Latinoamérica como El Despertar del Diablo. Esa es de Romero, ¿cierto? De John Romero. No. Esa es de Ajax, no me acuerdo el nombre, es un holandés. Y esa película original es de Wes Craven, Scream, y el que hizo A Nightmare on Elm Street. Wes Craven sacó una nueva que se llama The Hills Have Eyes. Esa es la que estoy diciendo. Yes. Esa es muy buena, me salió hasta mejor que el remake, porque me vi las dos y es mejor la nueva. Sí, es buena. Craven, miedosa. Lo critican mucho por haber sido el precursor del cine de terror adolescente, pero igual es algo bueno. O sea, antes no existía. No, pero Scream, o sea, estaba buena. Muerto el cine de terror adolescente, había Scream, muerto. La primera es muy buena. El resto ya quisieron fue ganar plata. Entonces ahí va la cosa. Vemos, por ejemplo, eso. Yo me vi la primera, me la vi en cine, que aquí demoraron casi un año en traerla, y me la vi cuando la estrenaron. Sí, sí, Mauro, sí. Es buena. Me gustó bastante porque innovó mucho. Es que Scream es buena. Pero después de que salió Scream, en ese año que siguieron, todo el mundo hizo todas las demás películas de adolescentes y las parodias de las películas adolescentes, que son mucho más estúpidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se llama? Los Gremlins. Los Gremlins. ¿Cómo olvidar eso? Pablo está aquí consultando páginas de... Bueno, está bien, lo confieso. Estoy buscando el nombre del monstruo de los Goonies y no lo encuentro. En inglés se llama Slot, pero yo quiero saber el nombre en español. En Google. Pone páginas Goonies, en español, Goonies. Ya busqué páginas en español, pero me busca... Pablo, es que vos no sabes buscar en internet. Se los quedamos debiendo para la semana. Ahora estaba buscando en información de Oblivion y puse Guy Wars. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa con el cine? ¿Tenemos un estancamiento? ¿Será que ya no hay más ideas? ¿Será que por el costo están tratando de explotar las ideas que ya sirvieron? La magia está en el cine independiente. Por ejemplo, Pablo y yo estamos hablando ayer de películas independientes, y hay dos. Hay una que se las va a pasar a todos acá, el staff de No Eres Tú, que se llama Six String Samurai, que es en un futuro postapocalíptico universo vaquero zombie. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí. Futuro postapocalíptico vaquero zombie. Es en serio, donde solo queda vivo Las Vegas, y el man va, que es como con pinta de Buddy Holly, y en su guitarra tiene un sable samurai y mata zombies. Y yo voy a hablar de la otra joya que se está bajando Leoncio, que es un icono de internet yo conozco hace más o menos 3 años y nunca la he visto, pero gracias a los programas de compartir archivos, no apoyamos la piratería, pero esa película no se consigue en Colombia. El solo nombre la hace una ganadora. Yo cuando vi eso, y voy suspiré. A darme un tiempo para decirla: Jesus Christ Vampire Hunter. Sí, señor. Jesucristo cazador de vampiros, pateando karateka a vampiras lesbianas y nazis. Sí. Es en serio. Con la túnica y todo. Sí. Con la túnica. Jesucristo pateando karatecamente a vampiras lesbianas. Debe aparecer, tranquilo. No, los protagonistas son... Se vuelve la primera que se vuelve vampira. Los protagonistas son Jesucristo, una vampira lesbiana y un luchador mexicano de lucha libre con máscara. Bueno, lo mejor de... ¿Quién hizo eso tan raro? Eso es un proyecto de estudiantes universitarios en Estados Unidos, pero se convirtió en un icono de internet. Es que el solo nombre, es... Es lo más probable, Hans. Jesucristo, cazador de vampiros, punto. Ya, lo bueno de todo Hans, no más referencias a drogas en el programa, por favor. No, eso se las voy a pasar porque... Los actores... Los actores que hacen eso triunfaron en unas películas y no volvieron a hacer nada, entonces eso cautiva más, se las va a pasar, sobre todo la de Six String Samurai. A propósito de eso, de que las películas que no se consiguen, y el video de Liosa, lo que decimos de la piratería y esto, hay un fenómeno en internet que se llama el fansubbing. Es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo, desde la época de los tacos de VHS, y las series japonesas o las series europeas que no salían en idioma inglés. El fansubbing son grupos de personas que conocen el idioma y ahí ven series que de pronto están buenas, están teniendo éxito y no se están comercializando en otros países, o que el contrato de comercialización ya dijeron definitivamente acá no vamos a traer esa serie, entonces la gente en Occidente se va a quedar sin verlas. Entonces son grupos, los hay en muchos idiomas, en España por ejemplo hay muy buenos grupos de fansubbing, en Estados Unidos también los hay, muchos trabajan directamente desde el país de origen, desde Japón por ejemplo. Y en la época del VHS lo que hacían era grabar los programas, el RAW, el programa tomado de la televisión, a veces hasta con comerciales y todo, y le ponían los subtítulos y se los mandaban a sus amigos en Estados Unidos o en España y comenzaban a distribuirlos. Todos los que somos fanáticos del anime alguna vez recibimos el final de Evangelion mal grabado, borroso y con los subtítulos brincando, VHS. Pero fuimos felices porque no lo pudimos ver, porque no había... Otros se ven por YouTube la serie de 24 traducida al español, porque la hay, capítulos que no se han transmitido todavía en Latinoamérica. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hay un nuevo fenómeno de fansubbing, que es, ya que está en internet, muchas veces no hay que esperar a que llegue el taco de VH desde Japón dos semanas en el correo, sino que alguien lo sube en YouTube o lo sube en su página, porque hay páginas de los fansubbers oficiales, y ahí publican los torrents o publican los archivos para que la gente los baje. Es una oportunidad que tiene la gente de ver de pronto cosas distintas, y que posiblemente, porque hay muchos fansubs que salieron hace 5, 6, 7 años, y todavía se están distribuyendo porque todavía no se han comercializado en voy a decir unos aleatorios: Anime Underground, Athena no Seinto, Frozen Layer Fansub, esos son los más famosos de anime. Todos estos links impronunciables, búsquelos la próxima semana en www.noeresto.com. O si es bien berraco, ha oído. Entonces, ¿qué pasa? Con el fenómeno del fansubbing hay una pequeña observación, y es que se ha discutido la legalidad o ilegalidad del fansubbing. La mayoría de la gente lo apoya, porque incluso los fansubbers, cuando ponen un video, le ponen un mensaje al principio. Este es un fansub de aficionados para aficionados. Eso, de fans para fans. Si a usted se lo alquilaron o se lo vendieron, lo estafaron. Le pegan la cabeza. Y deje de distribuirlo cuando la serie salga oficialmente en su país. Y de hecho, en la página de fansub, Mauro, te voy a pedir permiso por una cosa. ¿Será que echó al agua a una tienda de acá que vende eso? ¿O no? Sí. No. Bueno. Sí. Dejémoslo. No, mentira, bueno. No. Mentira, sí, hágale. Bueno, no. Ahorita extra micrófono. Bueno, les cierro. Bueno. Pero, de hecho, en las páginas de los fansubbers, cuando la serie se licencia, o sea, que se firma un contrato para que se distribuya la serie en un país, en Occidente, ya en la página de los fansubbers lo bajan y nadie más puede seguir bajándolo, solamente intercambiándolo como en la época en que intercambiaba videos en VHS. O las minitas del Mundial. En resumen, el fansubbing es una comunidad de gente que se toma el trabajo de traducir los programas de otros países, es de arduo, otros idiomas, arduo, para, ¿no?, para que los aficionados puedan verlos antes de que lleguen a su país o a su continente. De hecho, yo hago fansubbing, yo he traducido algunas series que se consiguen de pronto en Estados Unidos, pero que no hay traducción al español. Contanos el proceso de traducir una serie. Vos la recibís en el idioma original. ¿Qué haces entonces? Para mi conocimiento, por ejemplo, de japonés es muy poquito, es más que todo vocabulario. Entonces, Moshi Moshi. Soy capaz de entender contextualmente un capítulo, pero no de traducir, frase por frase exactamente. Pero muchas veces, por ejemplo, recibo gente que ya ha hecho una traducción preliminar al inglés, o que ya ha hecho una traducción definitiva, pues la traduzco al español. Otras veces hago los tiempos. Alguien tiene el guión, entonces lo que hago es sacar los tiempos del momento. Hay programas en los cuales uno apretando una tecla puede poner los tiempos muy fácilmente, más o menos. Y entonces pongo los tiempos y después transcribo parte de las traducciones. O si lo quiere bien hardcore, en pantaloneta y cronómetro. O también a punta de cronómetro y anotando. ¿Cómo así que pantaloneta? No sé. Estamos en clima tropical y haciendo mucho calor estos días. Está basado. O sea, haciendo fansubbing desnudo. Y la cerveza ya me empezó como a... Budweiser, lo mismo que están tomando en este momento en el Mundial. No más cerveza para Leoncio. Somos muy play. No más Budweiser para Leoncio. Otra cosa que yo hago es que a veces tomo un fansub hecho por otra persona que tiene líneas muy largas, porque hay diferentes versiones de un fansub. Hay veces en que una persona lo traduce y le deja renglones muy largos que pasan muy rápido, entonces son imposibles de leer a velocidad normal. Yo lo que hago es cuadrar los tiempos, partirlo, organizar las frases y queda una traducción más fácil de leer. O cuando son traducciones hechas en español de España, que hay algunas expresiones que acá no son conocidas o ibérico, como dicen. Español ibérico. Entonces lo que hago es cambiar esa traducción, adaptarle, cambiar algunas cosas y algunas bromas que traducen muy idiosincrásicamente allá en España y que acá no se entenderían. Yo tengo una pregunta porque no sé mucho de fansubbing. Sería, ¿se traduce literalmente o el que está traduciendo lo amaña pues a lo que él quiera traducir? Traductor, traidor. Literal, yo tengo en Hans. El español normal o se utiliza jerga y... Traductor, traidor, ese es un término para los traductores, sea de libros, de películas, de series de anime por internet. Traductor, traidor, siempre se va a perder algo de la intención original de las personas que escribieron el guión. Pero hay una cosa que yo estaba alegando, Mauro, con un compañero que también ve anime como yo. Un saludo para Alejandro. Vive en Montes y no ve. Ay, besitos. Hola. Hay gente que dice que lo traduce directo de japonés al español, pero los capítulos a Estados Unidos vienen en dos idiomas, la mayoría, en japonés e inglés. Y la gente lo traduce de inglés a español con el subtítulo. Entonces son dos traducciones, una detrás de otra, y ahí se pierden más traductor, cosas. Traidor, que me quitas mis chistes japoneses. Yo, de hecho, cuando traduzco una traducción que ya se ha hecho al inglés y la traduzco al español, yo estoy escuchando la pista en japonés y corrigiendo algunas cosas, porque yo a oído ya sé que esa traducción del japonés al inglés tiene algunas cosas que no están bien traducidas y las cambio. Sensei. O por ejemplo, hay cosas, y es que a mí me gusta el ritmo del diálogo. Hay cosas que aunque en japonés las hayan dicho y las hayan dicho en cierto orden, yo a la hora de traducirlas tengo que cambiarles el traidor, ritmo. Traductor, traidor. Pero me toca porque dado la diferencia de ¿cómo se llama eso? De gramática entre el español y el japonés. Que muchas veces arrancan la frase diciendo el nombre de la persona o diciendo un artículo, diciendo un sustantivo. Eso. Y en la traducción eso queda al final de la frase. Entonces, a oído suena raro uno leer el nombre que lo dijeron al principio, pero uno no lo leyó sino hasta el final. Entonces hago cambios para ayudarle al flujo del diálogo. Hans, ¿cómo se llama el criminal de los Simpson que siempre tiene una cajetilla de cigarrillos en la manga que siempre se escapa de la cárcel? Sí, señor, se le maneja. Snake. En el capítulo de los Simpson, un especial de Halloween de terror. Pablo trata de timarnos. En el cual la Snake muere y la peluca de Snake posee a Homero, sí, y Homero comete homicidios por él. Yo me vi el capítulo en inglés. Claro que está. El último chiste que dice el jefe cuando matan a la peluca a punta de disparos en la pieza de Bart, que Lisa dice... Un día de pelos. Fue un día de pelos, dicen en español. En inglés dicen fue un bad hair day. Traductor traidor, o sea, igual cuando se hace un buen trabajo, un día de pelos no suena tan mal. No, un día de pelos es que en Estados Unidos quiso decir como malo y acá quiso decir como bueno. Bad hair day, un día de pelos. Bad hair day es cuando se tiene un día maluco, pues malo. Y sobre todo, el pelo amanece rebelde. Eso, sobre todo lo utilizan las viejas. Un día de pelos es un día bacano, es un día chévere, entretenido. Las mujeres utilizan ese término mucho, a bad hair day. Entonces ya vemos que en la traducción... Que amaneció con afro. En la traducción hay ciertas cosas que... afro. Por ser muy idiosincrásicas, por ser juegos de palabras, sobre todo las puns, los juegos de palabras, son muy difíciles de traducir. Yo, por ejemplo, tuve un problema muy grave hace poco que estaba traduciendo un capítulo de Slayers, en el cual hacían un comentario sobre un mundo que quedaba en otro plano. No durmió. Y lo interpretaban como sacando una imagen de un calamar. Eso no tiene ningún sentido en español, pero porque la palabra que utilizaban para mundo superior, que es Ikari no Tenshi, ya, pues. traduce calamar en japonés también. ¿Cómo? Ikari no Tenshi. Ikari no Tenshi. Ikari no Tenshi. Entonces, ya sé decir alo en japonés y calamar, Ikari no Tenshi. ¿Cómo era alo? Akari mayoni kaka shutsuji. No, si no más cerveza ya. No, pero eso lo dice en un CD Less Than Jake. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas cosas que de verdad no se pueden traducir. Y toca acomodarlas, pero se hace lo mejor que sea posible, señor monito. Le quedó bien cuidadito. Entonces. ¿Qué? no es más cerveza para Mauro. No, apague y vámonos ya. Okay. Hablando de fansubs, quería terminar con la reseña de esta semana, precisamente con la serie de la cual salió el tema que escuchábamos al principio del regia, programa. Regia, regia. Susumiya Haruhi no Jutsu, o La Melancolía de Haruhi Susumiya, es una serie que se está pasando en la temporada actual en Japón, de la cual llevan hasta la semana pasada transmitidos 12 episodios. El episodio sale en Japón, Mauro, y vos lo estás viendo ¿a cuántos días? Aquí se consigue el fansub americano, o sea, de japonés a inglés, al martes o miércoles de esa semana. O sea, la serie la transmiten un viernes y vos el miércoles ya la estás viendo. La transmiten el domingo y yo, el capítulo de esta semana, el capítulo 12, en particular corrieron mucho porque es uno de los mejores que han pasado de la serie, salió al aire el domingo en Japón y se conseguía aquí el martes. Hardcore. Mucho tiempo libre. La muerte del TV Cable. Varios grupos. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle y es que antes de seguir con la serie, el fansubbing ha sido visto hasta con buenos ojos por parte de las distribuidoras. De hecho, la fiebre del anime en Occidente comenzó gracias al fansub. Pero las series como Bleach y Naruto la licenciaron y Fullmetal Alchemist. Y ya no se sigue consiguiendo el fansub solamente con las personas que ya lo tienen. Pero ya las páginas lo bajaron. Hay una persecución legal a los fansovers, de pronto de hecho no hay una persecución legal porque muchas de las compañías le deben agradecer su mercadeo a los fansovers, al hecho de que en Occidente se crea expectativa por una serie y los fans comienzan a pedirla gracias a los fansovers. Pero los fans ya la vieron y no se la van a repetir en el canal. Pero no son mentiras, Pablo, yo me vi hace mucho tiempo una serie que se llama Trigun, que la tengo en fansub. Y la están dando por Cartoon Network y no me la pierdo porque ñoño. Es buena. Sí, ñoño y nerd como usted, pero ¿qué pasa? Está eso, mucha gente tiene la expectativa y le piden a los canales que traigan una serie porque la vieron en fansub y la quieren ver, así sea traducida o en el idioma original con subtítulos, o por ejemplo cuando se distribuye en DVD, porque viene con extras, viene con las pistas de música, viene con imágenes, viene con capítulos extra, por ejemplo. Hay muchas series, es muy común ahora que salga una serie y como extra en el DVD venga un capítulo adicional que es el final, o un capítulo que no se pudo transmitir porque lo censuraron en Japón, o algo así. Entonces la gente le interesa eso y se vende por eso. Entonces, en cuanto a esto, esta serie se consigue actualmente solamente en fansubs. Hay dos grupos que le están haciendo el fansub, un grupo que se llama AFK, que está haciendo el fansub en inglés, y Anime United, que está haciendo el fansub en español. AFK ya tiene hasta el capítulo 12, o sea, el de esta semana, y los fansovers en español en este momento tienen hasta el capítulo 8, y están sacando los otros. Entonces los que hacen fansobbing es grupo, como grupos de desarrolladores de software, pero entonces lo hacen para tenerlo más rápido. Sí, porque hay grupos carismáticos. Hay especializaciones. Una sola persona podría hacer un fansobbing, pero se demoraría... Pero no piden plata. No piden, es sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué pasa? Una sola persona podría hacerlo, pero requiere mucho trabajo porque requiere medir tiempos, otro mientras traduce, otro mientras sincroniza, otro que revise, otro que se la vea completa para ver que no haya errores de ortografía, etcétera, etcétera. Estos son grupos que hay un especialista en timing, otro especialista en traducción, y lo hacen, pero lo hacen como hobby porque no cobran nada por eso. Igual no está tan alejada la comparación que hizo Hans de los fansovers, que son un grupo de aficionados con un hobby muy particular, a los carismáticos, que son un grupo religioso muy aficionado también a lo suyo. O sea, los fansover también vendría siendo como un culto religioso prácticamente. Sí, casi. Por una religión oscura e impenetrable. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la serie. Esta serie es basada en una novela, en una serie de novelas varias, de Tanigawa Nagaro, y a pesar de haber ganado varios premios allá en Japón, hasta hace un par de meses no había forma de conseguir en otro idioma, no había sido traducida. El recibimiento de la serie ha sido tal que hay un grupo, también podríamos decirlo, de fansovers traduciendo las novelas. Y en este momento, si se busca por Wikipedia, es posible encontrar los primeros capítulos ya traducidos de la novela. Yo me la estoy leyendo y está muy buena. El estilo de la novela me recordó mucho un poco la narración que tiene La Guía de la Galaxia o The Hitchhiker Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Muy entretenida. Película recomendada. Película recomendada. Ah, que nadie se vio. ¡Ah, ese caray que no se la vi! No se la vio. Bueno, se la prestaremos prontamente. Ahora me dicen cómo es para alquilarlo. Valiente crítico de cine, León, son los que trae. Y al igual... pero la novela tiene el problema de que uno se lee 3 o 4 capítulos en una mañana y se la acabaron. Entonces vamos a ver, Haruhi es una serie que parece ser como otra serie de adolescentes común y corriente en un colegio. Pero hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Entre los estudiantes hay extraterrestres, gente con poderes mentales, viajeros en el tiempo... Kion es el protagonista, por así decirlo, el espectador y el narrador, es una persona común y corriente, él no tiene ningún tipo de poderes, y al principio es el único que está consciente de que todos sus compañeros son extraños, y es el único que parece notarlo y todos los problemas que eso comienza a traer. Haruhi es una niña excéntrica que funda un club con el fin de contactar a los extraterrestres, a los viajeros en el tiempo, a la gente con poderes mentales, y vive aburrida de sus compañeros tan aburridos. ¿Cuántos años tiene Haruhi? Tiene 15 o 16 años. Eso es legal en Japón, ¿no? Sí. O sea, yo podría estar viviendo con Haruhi y todo bien con la ley. Como desde los 13. Bueno, resulta que ella tiene en su club a toda esta gente y no se da cuenta que ya tiene a todos esos a esa gente con fenómenos paranormales. Además es una serie que muy del estilo de los Simpsons tiene mucho geek replay value escondido, mucho detallito entretenido. Por ejemplo, hay fórmulas de química orgánica y de física cuántica escondidas en la intro de cada capítulo. Hay una niña que se encuentra en contacto con una gigantesca base de datos universal y hace encantamientos para alterar la realidad que son unos ruidos raros. Pero cuando uno los escucha al revés y en baja velocidad son consultas de base de datos en SQL. Pero entonces, ¿es legal a los 14? Sí. Bueno. Soy grande en Japón. Los libros que leen a Gato Yuki, otro personaje, siempre son libros de ciencia ficción que siempre tienen algo que ver con lo que está pasando en cada capítulo. Y uno no lo entiende sino hasta que el capítulo termine y se da cuenta que lo que ella estaba leyendo era una novela de detectives cuando hay un asesinato. O lo que ella estaba leyendo era una novela de ciencia ficción cuando comienzan a aparecer extraterrestres. Ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, un capítulo en que hay una escena completa que es una parodia del juego Phoenix Wright, que ya habíamos hablado una vez de él. Para Nintendo 10. Para Nintendo 10. Y, por ejemplo, hay otro capítulo en el cual uno de ellos escribe un código en C++ para interferir un juego en línea que están perdiendo. Y el código que ella escribe es un código que en realidad funciona y sirve para interrumpir programas en ejecución. Nada contra las niñas de 14 japonesas, pero una niña de 14 sí puede hacer código en C++ para hacer cosas extrañas. C++ es teso, a mí me dio duro. Cuando la niña es un extraterrestre sí puede. Se puede, es teso, pero se puede. Pero los 14. Sí. Sí, se tiene puede. Tiene banda de rock y tira código en C++. Sí. Excelente. Se puede. La animación de la serie es hecha por Tokyo Annie, es muy detallada y muy fluida, en particular en los capítulos 10 y el 12, que es el último, pero además de todo, la historia es muy buena y es innovadora en la forma de contarlo, porque es una serie que los capítulos no son lineales. Uno comienza viendo el capítulo 11, después salta al capítulo 1 y 2, y el capítulo 4 en la continuidad viene siendo el capítulo 7. Es una forma distinta de contar la historia porque en esta historia el clímax, lo más importante, ocurre en la mitad. Contándolo de esa manera lo dejan para el final de la temporada, entonces todo el tiempo uno está viendo y ya esto pasó y hablan de eso y de lo que pasó que fue tan importante, y uno no sabe qué fue lo que pasó, y está el detalle es esperar a ver qué fue lo que pasó, no esperar a ver si se murió o no, porque uno ya sabe que no se murió. Las personas que están escuchando la reseña de la serie y quedan con ganas de verla, que es algo que todavía no ha llegado a América, que se está transmitiendo en este momento en Japón, ¿qué pueden hacer para conocerla? Pues pueden buscar, ahora que estamos dirigiéndonos a un público en español, pueden buscar la página de Anime United. No recuerdo, creo que es animeunited.com. Les pegamos el link en la página. Y ahí pueden encontrar los archivos para ir descargando los 8 capítulos que hay traducidos hasta el momento en español. O YouTube. O en YouTube también se consiguen. Claro que en YouTube es un poquito difícil leer los subtítulos por la resolución que manejan. Una advertencia: todo lo que he dicho acá no son spoilers. Porque dado que la serie lo hacen, la presentan en una forma poco lineal, todo esto se sabe en el capítulo número 2. Al final del capítulo 2 uno ya sabe todo esto. Lo interesante es lo que comienza a pasar después. Y no se dejen desanimar por la calidad del capítulo 1, porque es hecho borroso, con voces desafinadas y con errores a todo rato. Pone muchos errores de edición a propósito. Porque es a propósito, porque lo que están mostrando es un video aficionado que estos estudiantes hicieron para un festival. Entonces la gente mucha gente, incluso fue una buena publicidad, porque la gente dijo, esta serie de Tokyo Anime y salir tan mal producida. Pero al final, justo al final de ese capítulo, muestran cómo se van a ver la animación y muestra cómo es la animación en realidad de la serie, cuando sale ella criticando y dice que el capítulo, que la película les quedó súper buena. Entonces la gente se enganchó ahí mismo porque se dieron cuenta de que era una serie que iba a mostrar una cosa muy distinta. Bueno, todo este tema del fansubbing y de ver capítulos que todavía no están en el continente en el que uno vive, en últimas, ¿es legal o no? ¿Es legal ver una serie que todavía no ha llegado a América? Digamos que, aunque se puede discutir la legalidad del asunto... No es legal. Se puede discutir la legalidad del asunto, las compañías no les importa mucho, porque antes está sirviendo como comercialización previa a las series que son buenas. Sí, porque llega con un buen público. Street cred. Y otra cosa, y es que de una vez también las compañías se dan cuenta que serie... las compañías se van dando cuenta de una vez también que serie no es buena para no perderle plata... contratando y licenciando una serie que no se va a vender. Al fin y al cabo son los mismos ñoños, los fans, los que empiezan a mandar correos a las compañías distribuidoras a pedirle ciertas series. Correcto. Como ha pasado con otras series, pues, que han traído a América a punta de correos que han mandado solamente los fans. Pero entonces, eso pasa de pronto únicamente con eso, porque con la música, a veces con la piratería, dicen que escúchelo primero y entonces a uno le gustó cuando se lo bajó todo de internet, entonces uno lo compra. La industria musical está completamente revaluada y lo dice MC Lars. Eso vamos a hablar, Leoncio, más adelante. Uno pudiéndose bajar todo el CD completo gratis, no le va a invertir 25 mil pesos, a no ser que sea muy fan de la banda. Un fan promedio primero se compra la camiseta de la banda y después se baja la MP3. Pero eso es lo que están diciendo, que usted no tiene que comprar el CD, que compre la camisa que vale lo mismo y que vaya a los conciertos, que los artistas quedan agradecidos. Y es más importante para alguien en este momento comprarse la camiseta original, sí, que tener el CD original. Exacto, para que se me lo pueda dar todo gratis por internet. Un CD en este momento... que vale cuánto, 10, 17, 18 dólares normal, los CDs de rock. Y pues, de todo género también. Sí, se los puede bajar uno completamente gratis, y sí, entonces mejor va uno al concierto y ahí les paga lo que le iba a pagar en el CD. Y vemos una cosa, y hay una controversia, cáiganos bien o mal Kornilov, hace poco vi una conferencia en la cual decía la realidad de la música, y la realidad de la industria musical, y es que esa plata que uno está invirtiendo en los discos no va a dar a la banda. Va a llenar es la gente, a los distribuidores y a la gente que ya se quedó con los derechos, porque además cuando una compañía graba una banda, se queda con los derechos de su canción. Es más, de hecho, porque no se usa, pero una compañía, una disquera, podría demandar a la banda por cantar sus canciones en vivo. Porque una vez que grabaron, ya los derechos no son de la banda, sino de la disquera. La banda gana plata es cuando hacen gana por el merchandising y por los conciertos. Es un modelo completamente mandado a recoger. El nuevo modelo de artista, ¿cuál es, Leoncio? MC Lar. File Transfer Complete. Sí, señor. La venganza del tercer mundo. Claro, y vayan y apoyen a Jonathan Colton, que es un firme promotor de esto. Y hablando de Kornilov, Leoncio, en una pelea de Kornilov y Paris Hilton, ¿quién gana si se alzan las faldas y empiezan a salir las veleras? Kornilov, cuatro veces. Host. Kornilov gana. Kornilov tiene más veleras que Paris Hilton. Con un fiestazo, o sea, tiene más tradición. Heroína, bueno, y si mató a Kurt Cobain, eso es un mito urbano de la historia. Hay un programa en HBO que hace mucho lo dieron, que dicen que lo mandó a matar, sí y no, entonces dejan en veremos. Y al final que uno en las mismas. Pero sí. Kurt Cobain escribió una canción que se odia, que se quiere matar. Bueno, sí, Corny. I hate myself and wanted that. Yes. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Ya para el programa. Esperen para la próxima semana las aventuras de Kawaii en la tierra del gótico pervertido. Él es actor porno y nadie quiere darse cuenta de eso. Pero ya tenemos que terminar, ya nos tenemos que despedir por hoy. Pueden encontrar mis aventuras en www.lemonparty.org. Recuerden, Family Business Colombiano. Recuerden enviarnos sus sugerencias, links que deseen compartir, sus opiniones, imágenes curiosas y otros ciberorganismos encriptados en logotipos a nuestro correo en norestu.soyyo@yahoo.com y visiten nuestro blog en www.norestu.com, en donde encontrarán links extraños para todos los días, nuestro archivo con los programas anteriores, temas de MC Hammer cantados por ogros y otros links reseñados en este programa, muchos relacionados con el tema o no relacionados con el tema. Pueden compartir su opinión sobre estos temas en nuestra sección de los foros del Spanish Podcasting Network en www.spnhome.com o a través del link que encontrarán en nuestra página. Quiero decir algo antes de terminar, y ¿sí? Es Oblivion, Chuck Norris y Vírgenes Llorando Sangre. ¡Ey, gracias! ¡Se nos había olvidado! Claro. Hans, tienen que decir eso, por eso Hans, lo acabo mucha, de decir. Muchas gracias por venir al programa. Hans, te invitamos al próximo, pues, de pura valentía. ¿Quieres venir al próximo? Sí. Listo, visiten para conocer mis aventuras en el mundo del cine porno www.lemonparty.org. La fiesta de limón.org. Sí. Bueno, ya que hablamos de películas de culto, los dejamos con el tema principal de The Goonies, cantado por Cyndi Lauper, en una dosis de retro cortesía de Mr. Kawaii. Mucho cuidado con los piratas mutantes en camiseta de Superman y con las colegialas japonesas disfrazadas de mesera, porque con rayos por los ojos. Y con japoneses con guantes. Los Goonies son una nota.